Sí. Tienes toda la razón. Bueno, si les parece, entonces, bueno, tenemos algunas personas que se están incorporando, Francisco, Ingrid, Vladimir. Como no sabemos, como no había confirmación, digamos, para esta reunión, no sabemos cuántas personas llegarán, pero creo que en atención a, pues, a los tiempos de pandemia, a los tiempos de conexión digital, podríamos empezar. Vamos a tratar de que la reunión sea, pues, bastante ejecutiva, como dice Renata, que vayamos al grano y, pues, básicamente es atender, pues, las dudas, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Paola Ricaurte y yo soy investigadora del TEC de Monterrey. Hoy voy a ser la, digamos, la anfitriona de esta reunión, pero con todas las personas aliadas que están involucradas en este proyecto. Y para empezar, queríamos, bueno, presentarles la agenda que pueden ver allí. Y como les decía, tratar de que esta reunión sea como muy ejecutiva, atender sus dudas, contarles un poco acerca de la propuesta, cuál es nuestro, digamos, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que nos llevó hasta aquí y qué es lo que estamos, pues, buscando, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a seguir esta agenda propuesta. Primero tendremos una participación de Renata contándonos un poco acerca de dónde surge todo esto, porque ella es la, ahora sí que, una de las masterminds de todo este proyecto. Luego tendremos a María Estrada, que es del TEC de Costa Rica, que es la contraparte de la Alianza AMAS. Y luego yo les hablaré de la convocatoria brevemente y luego preguntas. Entonces, esa es la propuesta. Entonces, si quieres, Renata, comenzar, ahora sí, el micrófono es tuyo. Perfecto. Y perdón por, mejor si dejamos puesta esa imagen bonita, porque no me puedo ver mucho aquí. Me veo un poco haciendo la brujería del AI, pero es un poco brujería lo que estamos intentando hacer. Básicamente, lo que estamos tratando de hacer en esta iniciativa es lo siguiente. Estamos pidiendo desde hace rato, estamos criticando la tecnología desde hace rato, diciendo estas tecnologías son excluyentes, son machistas, son racistas. Son diseñadas desde el norte global y no las queremos. Pero el punto es, ¿qué queremos? ¿Y cómo podemos traducir eso en tecnología que esté puesta, que no sea solo tecnología comercial, sino puesta en común, puesta al servicio del interés público? Eso es precisamente lo que este proyecto trata de hacer, porque no hay instituciones, no hay espacios realmente que nos abran la oportunidad a pensar, diseñar, luego prototipar y pilotear las tecnologías que queremos. Y cuando hablamos a los tomadores de decisiones y cuando hablamos a los a la gente a cargo de las decisiones, frecuentemente no podemos apuntar hacia modelos que queremos. Podemos decirles, miren, esta tecnología no identificaba ojos rasgados o esta tecnología no identificaba pieles morenas. Pero no podemos decirles, esta tecnología que ustedes ven aquí es una tecnología feminista, incluyente, y está poniendo, perdón, me oigo en eco. No sé. Vamos a poner. Y ya. Ok, espero que el problema del eco se. Creo que hay un micrófono encendido adicional del tuyo. Les pedimos por favor, si pueden silenciar sus micrófonos para que no sé, yo no veo ninguno, pero bueno, adelante, Renata. Bueno, démosle. Entonces, ahora ya no oigo el eco. Es básicamente eso. Entonces, la oportunidad de esto es tener fondos que permitan a equipos multidisciplinarios, porque no sabemos que esta tarea es demasiado grande como para dejársela únicamente a los ingenieros e ingenieras, que puedan pensar en colectivo y documentar ese pensamiento en qué y cómo podemos hacer estas tecnologías. Y puede ser no tiene que ser código, no tiene que ser un programa, puede ser una metodología distinta, puede ser una política pública distinta. O sea, no nos estamos limitando a la dimensión tequi, sino que es cómo podemos hacer AI feminista. Y para hacer AI feminista se necesitan muchas cuestiones, mucha infraestructura, que no solo se limita a infraestructuras técnicas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de proyectar, y lo que estamos tratando es una ambición bastante grande, porque va a ser un proyecto ya experimental totalmente. Va a ser un proyecto donde los investigadores, que usualmente, especialmente en ciencias sociales, es un modelo mucho más rígido de documentación y mucho menos abierto a la experimentación y al pilotaje, se van a tener que abrir a las disciplinas más científicas, donde se pilotea, se prototipa las ideas que se están haciendo. Va a tener que ser investigación aplicada, es decir, investigación que trate de resolver un problema en concreto. El reto es, uno de los retos y una de las cuestiones es, vamos a conseguir crear los equipos, esos equipos que soñamos en la región. Y yo creo que, yo no tengo dudas que hay gente y que hay gente súper capaz en la región para hacerlo. La otra gran duda es, ¿vamos a contar con el apoyo o con la guía suficiente para prototipos? Yo creo que también la región está muy lista para ello. Y lo tercero es, lo más difícil, vamos a conseguir y vamos a asegurar la voluntad política para pilotear algunos de estos proyectos. Y yo creo que sí, yo creo que desde gobiernos locales, desde administraciones públicas y demás, hay un gran apetito tecnológico, hay mucho movimiento, hay mucho apoyo institucional, y creo, y no tengo duda que va a poder ser posible. Creo que una de las cuestiones que nos inspiró es, no podemos abandonar la dimensión tecnológica como una dimensión que el feminismo debe ocupar. Y no se ocupa solo desde la protesta, se ocupa también desde la propuesta y desde una agenda positiva. Entonces, esta iniciativa busca crear ese espacio para los nuevos feminismos y para los nuevos feminismos que están cultivados en una comunidad mucho más grande que solo mujeres y niñas, para abrir a este trabajo interdisciplinario. Las propuestas que van a ser, como que estamos buscando, son propuestas que están viendo hacia, propuestas correctoras. Sabemos que la tecnología que tenemos es sesgada, sabemos que la tecnología que tenemos es imperfecta. A lo que estamos apuntando es a nuevos modelos, a nuevos imaginarios, a nuevas posibilidades de hacer las cosas, especialmente pero no solo a imaginar y que se queden en el campo de ideas, sino que imaginar y luego aterrizarlas con comunidades, aterrizarlas con personas a quienes debemos servir, para reducir las grandes desigualdades de la región, para ser más adecuada la interacción que tenemos con la administración pública, por ejemplo, para ser más aún divertida e incluyente la ciencia y tecnología de mañana, y para hacer AI, algo que también la inteligencia artificial, algo que sea parte de la caja de herramientas para cambio social que tenemos, y no solamente una amenaza. Esa es la idea es hacer AI feminista y aprender en el proceso de hacerla. Lo más importante aquí es que no estamos buscando proyectos perfectos o proyectos que va, no somos una gran empresa de Big Tech. Estamos buscando ideas nuevas. Y va a haber apoyo económico en cada fase de esta propuesta, y va a haber apoyo técnico en cada fase también, pero lo que estamos buscando es a pensar modelos distintos, a pensar formas distintas de ser la tecnología que queremos mañana. Eso es como muy breve el resumen las practicalidades, mayor detalle se van a compartir para las otras compañeras, y quedo aquí a la disposición para aclarar dudas. Muchísimas gracias, Renata. Ahora pues va a compartir con nosotros María Estrada, que es, como les mencionaba, la contraparte de la Alianza Más. Adelante, María. Buenos días. Encantada de estar en esta reunión, que en realidad creo que esa parte de la brujería que mencionaba Renata hoy nos une a todos acá para precisamente buscar más y mejores cosas para todas las personas en el mundo, ¿verdad? Entonces me encantó esas velas, Renata, muchas gracias. Y dar la bienvenida, ¿verdad?, a todas las personas que nos acompañan acá de parte del Tecnológico de Costa Rica. Un saludo de parte de nuestro rector, Luis Paulino Méndez, de todas las personas que nos están colaborando en este proyecto. Nosotros somos del Tecnológico de Costa Rica. Acá me acompañan también Ivonne Madrigal, ella es diseñadora industrial y es parte también del equipo. Aurelio Sanabria, que también es de computación. Bueno, otros compañeros, colegas que no nos pudieron acompañar y otras mujeres que también quieren ser parte de todo este trabajo, que sin duda hacer estas sinergias siempre nos alegran montones para ayudar a que la tecnología no se vea solamente como algo ahí, ¿verdad? Que más bien nos genera ruido, que muchas veces se ve como un fin y no como un medio para poder catapultar más derechos y más inclusión. Entonces, realmente muy contentos de ser la contraparte de Women at the Table en esta alianza y en todo este proyecto que vamos a emprender por los próximos 3 años, y muy contentos de no solo ser parte de la alianza, sino también de poder tener más personas en estos temas y con un equipo multidisciplinario riquísimo, ¿verdad?, del cual vamos a aprender un montón y que ojalá cada día sean más personas las que trabajemos en esto. Entonces, de mi parte, realmente darle las gracias por todos los esfuerzos y por tomar en cuenta el Tecnológico de Costa Rica para estos temas. Comentarles que el Tecnológico de Costa Rica en el país es tomada como la universidad pública más masculinizada porque tiene una oferta académica de ingenierías, y lo cual, digamos, ha hecho que trabajemos muchísimo en temas de avanzar en políticas que incrementen los niveles de igualdad y de equidad en nuestros campus y en nuestro país. Entonces, este proyecto realmente es uno más de las acciones que queremos colaborar para poder tener un mejor país y un mejor mundo. Entonces, encantadísimas, muchas gracias por acompañarnos, y en lo que podamos servir, hacer puentes para podernos comunicar y trabajar mejor cada día, pues enhorabuena. Acá estamos de parte de todos, un abrazo. De todo el TEC, un abrazo para todas las personas que acá nos acompañan, y ojalá más se nos vayan uniendo de camino. Ahí, de verdad, discúlpeme por la informalidad del mensaje, pero estoy muy emocionada por estar acá. Y no pasa nada, ya no quito más tiempo, y más bien le paso la palabra a Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Me da mucho gusto que hayas podido estar aquí acompañándonos. Igual que a Renata, les agradezco mucho la oportunidad de tenerlas aquí. Bueno, a mí me tocan las partes, digamos, específicas del proyecto, de la convocatoria, y después de eso ya abriríamos la sesión a preguntas. Como les mencionaba, Renata, esta propuesta es una propuesta experimental, y eso es algo que creo que para nosotros en la región, para nosotros en la región, creo que es algo que a veces no ocurre con frecuencia, que haya dinero para desarrollar tecnología, o como decía Renata, en este ámbito bastante experimental, pues hablar no solamente de tecnología específica, sino también a lo mejor pueden ser protocolos, estándares, criterios para construir bases de datos que no estén sesgadas, en fin, puede, dentro de todo lo que implica los sistemas de inteligencia artificial, que son muchísimas ramas, muchísimas tecnologías, donde nosotros podemos aportar con una visión distinta que permita, como mencionaba Renata, construir esta agenda de propuestas que incorporen diversidades, que incorporen lenguas, todas las lenguas que han sido o que están siendo excluidas históricamente de estos desarrollos tecnológicos. ¿Cómo podemos incluir comunidades que también pues están al margen de los procesos de diseño y de conceptualización de cómo deben ser estas tecnologías? Entonces, la idea es, digamos, lanzar esta convocatoria de tal forma que permita recuperar todas esas posibilidades de lo que queremos que sean las tecnologías, con los proyectos que a lo mejor están ocurriendo en muchos lugares de América Latina, pero que a lo mejor no tienen fondos para avanzar a la siguiente etapa. Entonces, como mencionaba Renata también, pues va a haber fondos para cada una de las etapas. Entonces, esta es la convocatoria que ya la habrán visto. Aquí brevemente pusimos algunas de las ideas que están presentes en la convocatoria, esta idea de nuevos modelos, nuevas formas de concebir los sistemas o las tecnologías asociadas con la inteligencia artificial, que permitan, como mencionábamos, todo eso que no está considerado o que está invisibilizado sistémicamente, pues también poderlo traer a este diálogo. Entonces pueden ser rangos muy amplios, pues sistemas algorítmicos de toma de decisión. Hemos visto que estas iniciativas incipientes de los gobiernos de incorporar inteligencia artificial, pues igual están reproduciendo estas cuestiones de criminalización o de sesgos a poblaciones por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones raciales, por cuestiones de edad. Entonces, ¿cómo pensar en otros esquemas que no reproduzcan estos sesgos, ¿no? Pueden ser metodologías, como mencionaba, modelos, políticas, herramientas, estándares, protocolos, como mencionaba, ¿no? Datos, todo el manejo de datos también. Las propuestas deben ofrecer contribuciones innovadoras para crear modelos que puedan transformar todas estas dimensiones que hemos mencionado antes. La idea es que de alguna manera pues podamos aterrizar en los contextos nacionales, locales, es decir, que podamos hacer tecnologías que estén respondiendo a esas necesidades específicas de comunidades y que, pues, piloteadas en esas comunidades, luego puedan, pues, a lo mejor expandirse a otros contextos, pero que siempre estén ancladas en esas experiencias de comunidad. Entonces, la primera fase significa que digamos, los equipos compuestos multidisciplinariamente hacen una propuesta que es muy breve, como mencionaba hace un rato, una propuesta de 4.000 palabras, 4.000, 5.000 palabras. Esa propuesta tiene, si es elegida, tiene un primer financiamiento para desarrollarse en mayor pues, profundidad, considerando más elementos y demás. Y a eso es a lo que se le llama el artículo, ¿no? Es decir, una propuesta que de la idea pasa a una manera un poco más tangible. Después de eso, bueno, las propuestas van a ser analizadas en términos de viabilidad, en términos de que al final puedan ser sometidas para conseguir fondos que les permitan continuar, digamos, en una trayectoria a más largo plazo, ¿no? Porque como mencionaba Renata, este proyecto pues es un proyecto, digamos, de apoyo experimental a esas primeras fases. Entonces, durante 3 años se van a estar lanzando estas convocatorias para que se siga este esquema, ¿no? Del artículo, luego, si son escogidas, 3 propuestas irán a prototipos y después una única propuesta irá hacia la fase piloto. Y en cada una de las fases va a ser, digamos, asignado un subsidio, un beneficio correspondiente con la fase. Para los artículos van a ser $8.000 canadienses, para los prototipos 75.000 y para el piloto $50.000 extra. ¿Qué es lo que queremos? Equipos multidisciplinarios, que al menos 2 co-investigadores que estén localizados en las regiones del sur global hacia donde se dirige esta propuesta, y que esos equipos puedan ser no solamente académicos, sino que sean equipos formados de la manera más amplia en términos de talentos y en términos de experiencias, ¿no? Que puedan brindar a la propuesta. Entonces, pueden ser equipos que puedan estar conformados por organizaciones de la sociedad civil, sí, por desarrolladores, pero por personas de las comunidades con las que trabajarán, sí, por supuesto, si quieren académicos, pero no está digamos, cerrada la propuesta a que sean propuestas exclusivamente académicas, ¿no? Y la idea de que sean equipos multidisciplinarios, como también se mencionó antes, es que se puedan articular estas distintas visiones. Es decir, no solamente la parte técnica, si tenemos un conjunto de desarrolladoras, desarrolladores, sino la parte, pues, no sé, la dimensión social, la dimensión humanística, la dimensión ética u otras perspectivas que permitan ampliar la visión de la propuesta. Les mencionaba que los 2 co-investigadores o las 2 co-investigadoras deben estar domiciliados en el sur global, es decir, no pueden estar en algún lugar del norte global, pero sí pueden tener aliados que estén en otras partes. Es decir, yo estoy trabajando desde México, tengo además una colega que está en Chile y tengo un aliado que está en Inglaterra. Eso sí se puede, pero las 2 personas que funcionan como investigadoras principales deben estar en el subglobal. Las áreas pueden ser múltiples, ¿no? Como mencionábamos, desde el área de políticas, pero pues las áreas más urgentes de América Latina, que pueden ser salud, educación, justicia, todo lo que tiene que ver con las prácticas o con las, digamos, urgencias que están viviendo nuestros territorios. Aplicaciones, sería fantástico que pudiéramos incorporar a estas llamadas a personas de comunidades indígenas que, por ejemplo, también incluso pues, han estado trabajando en proyectos desde antes, ¿no? Desde antes, por ejemplo, hay una comunidad aquí en México que estaba trabajando con Mozilla para conseguir desarrollar un navegador en su lengua, pero pues por falta de recursos no pudo continuar. Entonces, ese tipo de proyectos que también ya están en curso, pues son, o que tuvieron un nacimiento incipiente pero no se desarrollaron, también podrían ser como retomados para ser propuestos como propuestas de, digamos, de esta convocatoria. Pues una visión decolonial, en principio, si se, o descolonial, si se pudiera, modelos combinatorios, cartografías, cuestiones de cambio climático, y ya lo había mencionado, salud, educación, territorio, y digamos cualquier ámbito que implique una necesidad o una urgencia dentro de la región. La extensión, 4.000, 5.000 palabras, que puede ser español, inglés, árabe. El título descriptivo de la propuesta, palabras clave relevantes. Y la propuesta está en breve, que sintéticamente diga cuál es el problema que están atendiendo, por qué es relevante, qué preguntas tiene como propuesta, los objetivos. Y aquí un pequeño ejercicio para vincular con los ODS. Obviamente esta propuesta está anclada con el ODS-5, que es la igualdad de género, pero si hay algún otro ODS que también se puede vincular con la propuesta, pues sería también bueno que lo pusieran, ¿no? Para, digamos, un breve contexto en términos teóricos de qué, desde qué marco están proponiendo la idea, si hay alguna inspiración que ustedes están encontrando en algún otro proyecto existente, en algún otro lugar o en sus lugares de origen, que les permita como tener esa referencia de hacia dónde va encaminada su propuesta, pues también incluirla. Y, digamos, de qué manera se van a conseguir estas visiones multidisciplinarias dentro de la propuesta. Es decir, qué aporta cada quien desde su experiencia, desde su visión, para que esta propuesta no esté solamente anclada a un ámbito. Luego, información breve del equipo, en un párrafo, qué hace de este equipo un equipo pues con potencia para desarrollar o para llevar a cabo esta propuesta, que adjunten una breve semblanza, su CV, y si están ya trabajando previamente en alguna idea o proyecto previo, pues que también lo sumen. Una vez que se somete esta primera idea inicial, se pasa al proceso de selección y los equipos que sean escogidos van a ir profundizando en esta idea del paper. Vamos a tener, lo que les pedimos es como un compromiso de un seguimiento cada 2 semanas y, bueno, pues aterrizar ya en cuestiones de presupuesto, de cuánto requiere la propuesta, digamos, más de manera formal, ¿no? Como para llevarse a cabo. Entonces, la convocatoria está en estos 2 sitios que ustedes ya, pues, tienen, pero de cualquier manera, nosotros estamos disponibles para responder cualquier duda en cualquier momento, así, digamos, tanto yo como cualquier persona de las que está involucrada con el proyecto, para que ustedes, pues, si tienen alguna, digamos, duda sobre cómo ir avanzando, pues podamos resolverla. Y eso sería todo de mi parte. Aquí abriríamos la sesión para discusión, para preguntas puntuales que tuvieran, comentarios o cualquier otra idea que quisieran compartir. Pueden directamente abrir su micrófono. Yo creo que estamos en confianza, entonces no se sientan intimidadas, intimidados. Podemos hacerlo como un diálogo, como una conversación, ¿no? ¿Sabes qué, Paola? Perdón por abrir el micrófono. aquí en el departamento de brujería. No, lo que les quería decir es también, piensen también en gente que no tienen que ser académicos certificados para nada. Piensen también en empresas pequeñitas que estén haciendo AI, en alianza, por ejemplo, con una comunidad. Hay que pensar bastante fuera de la caja porque el número de personas disponibles es limitado. Puede ser que un desarrollador que trabaje en el sector privado quiera dedicar un tiempo a esto en fines de semana. Somos súper flexibles con eso. Lo que sí, no somos, lo que somos inflexibles e implacables es, tiene que ser gente viviendo en los países. Queremos que el trabajo esté como vinculado al sur y con gente con conocimiento del sur, y no que sea otro mecanismo para financiar lo mismo de siempre, básicamente. Y no hay que temer no poder hacer la tecnología, porque no necesariamente algo muy importante, no necesariamente lo que se proponga, que bien puede ser co-desarrollado con un grupo feminista que no tenga ni pinche idea de cómo compilar una base de datos o cómo hacer un sistema de inteligencia artificial, pero tienen un modelo en mente. Entonces, el poder articular ese nuevo modelo no necesariamente tiene que ser implementado por el grupo mixto, interdisciplinario. Quizás sí tienen que tener a alguien en el equipo que les diga, miren, eso es posible o no es posible técnicamente, o quizá vaya a costar mucho, porque el equipo que propone no es necesariamente el mismo equipo que prototipa y no va a ser necesariamente el mismo equipo que hace el deployment y el piloto. Creo que es una aclaración súper importante porque a diferentes etapas se pueden incorporar diferentes miembros al equipo. No es algo cerrado, no es con el equipo que inicia, no se le puede pedir al mismo equipo, porque hay cosas que van mucho más allá de las disciplinas, que sea el equipo que pilotee, pero sí va a ser la idea, que solo se va a mejorar en el proceso de prototipado y en el proceso de discusión mucho más amplia con las otras regiones y en el proceso de pilotaje que va a tener, por supuesto, feedback de las comunidades. Solo quería aclarar eso. Muchísimas gracias, Renata. Sí, súper importante esta mención de que como la propuesta es experimental y como el espíritu es que digamos que existe esta oportunidad de generar ideas, como decir, bueno, tenemos ahora una oportunidad de hacer algo que estamos, digamos, que hemos proyectado que es posible, pues plantearlo ahora como esta idea posible. Y como mencionaba Renata, bueno, pues vamos a ver más adelante en el prototipo si se puede hacer o no se puede hacer, por eso se hace un prototipo, ¿no? Y bueno, y si se consigue, pues hasta el final el piloto, ¿no? Pero yo creo que es justamente importante recalcar esto de no ponernos frenos ahora, ¿no? Que más bien ahora es el tiempo de lanzar nuestras propuestas y a medida que pues vaya pasando el tiempo, pues se les irá dando forma con esta reconfiguración, si es necesario, de los equipos o con esta suma de personas a los equipos para que entonces los prototipos sean pues desarrollados de una manera que puedan ser viables y llevados hasta la fase del piloto. Adelante, sí. Muy bien. Yo tengo un comentario. Ana María, muchas gracias. Sí, adelante. Ana, estamos aquí con Adriana, tengo un comentario. Ah, sí, perdón, adelante, Ofray. No, Ana María se despide y muchas gracias. No sé si ya se fue, pero gracias. Adelante, Ofray. Sí, digamos que es un comentario de carácter, bueno, no, o sea, es solamente una inquietud que quiero como dejar formulada, pero no es una pregunta puntualmente, sino que tiene que ver con un poco rescatando lo que decía Renata al comienzo de la reunión, y es el hecho de que, bueno, digamos eso, como que se ha criticado unas formas de hacer tecnología, pero no se han dicho cuáles son otras, en general, pues, digamos que es una mirada, digamos, más académica, ¿no? La perspectiva crítica, pero digamos que eso, como que el prototipo es como lo que ocurre al final. Sin embargo, en las comunidades de base, yo creo que nos pasa lo contrario, y es que tenemos un conjunto de prácticas que no son papers. Digamos que un poco la estructura pues, que tiene la propuesta es eso, ¿no? Como que las fases de financiación progresivas inician en el paper y terminan en el prototipo, cuando realmente en las comunidades de base lo que hacemos es lo contrario. Tenemos un conjunto de prototipos que, de hecho, no siempre se vuelven paper y que van en la línea de esta crítica a las formas de pensarse y hacer tecnología desde el norte global. Entonces, bueno, digamos que a mí en primera instancia, escuchándola, se me ocurre que que una posibilidad sería como empezar, digamos, dándole la vuelta, empezar, digamos, un retorno, pero bueno, como empezar dándole la vuelta a la propuesta misma, ¿no? O sea, reconocer que desde el Sur Global estamos haciendo ya prototipos, que esos prototipos de hecho critican el término inteligencia artificial, colocan en el centro temas como gobernanza algorítmica, aprendizaje entre pares, economías solidarias y feministas. Digamos que ya hay una reflexión con acción adelantada y que bueno, que el esquema de esta propuesta es clásico en el sentido de que se piensa el mundo pues como un ejercicio que en primera instancia es académico y que produce papers y que al final produce prototipos, cuando pues en las comunidades de base desde el Sur Global lo que hemos venido haciendo es lo contrario, un conjunto de papers que no siempre son, de prototipos que no siempre son papers. Y quizás en estas fases, digamos que un poco para adecuarlo al formato que ya tiene esta propuesta, lo que nos tocaría es como empezar a volver paper prácticas que ya preexisten y que de hecho han venido siendo críticas con la noción de inteligencia artificial o con la noción de gobernanza algorítmica, pues que viene del norte, o con la configuración de stacks de tecnología que nos permitan a través de stacks alternativos configurar prácticas presentes alternativas. Y yo creo que ahí, lo que quiero decir es un poco que hay unas comunidades que ya estamos avanzando pues en paralelo con una serie de reflexiones y de acciones y de prototipos que ya existen, y lo queríamos es un poco como acomodarlos al formato de la convocatoria para convertirlos en papers y pues que puedan como avanzar en paralelo con el formato de la propuesta. Ese era como un poco mi comentario más que una pregunta puntualmente. No, perdón. Adriana. Sí, tengo pues como en esa línea una preocupación, y es pues digamos que mi experiencia en como trabajo e intersección entre comunidades de base de mujeres no especialistas en tecnología ha sido como pues digamos como tratar de pues como de asimilar un poco el proceso también de participación dentro del ecosistema tecnológico, así no esté necesariamente relacionado con el ámbito técnico, ¿sí? Sino que hay una cantidad pues, como de elementos éticos, políticos, que hacen que esa tecnología exista. El problema de estas fases, pues digamos que lo que me preocupa con estas fases es en qué medida esto comienza a volverse tan especializado en el prototipo que al final estas personas que posiblemente no tienen esas mismas experticias terminen siendo relegadas del proceso mismo de creación, ¿cierto? Como, digamos que eso, concebir en este momento la fase desde esa, digamos como ese paper o ese entender en términos un poco más proyectuales el proceso y después materializarlos en prototipo, me preocupa ese, pues como ese salto, ¿cierto? Que no termine siendo relegadas las comunidades que participan en esa ideación inicial o en ese paper y después termine dándose pues como o relegándose esa labor un trabajo que es técnico especialista y las comunidades queden por fuera también de ese proceso. Sí, me preocupa cómo lograr articular, y precisamente por eso nosotros lo que hemos hecho desde aquí es prototipar desde el inicio, ¿cierto? Prototipar desde el inicio para evitar que después hayan unas rupturas en donde las personas que tienen los conocimientos o los saberes necesarios, pues solamente técnicos o exclusivamente técnicos, terminen asumiendo la responsabilidad final del piloto o el prototipo final. Así como que eso me preocupa un poco ahí en esa transición. Ya sería cómo adaptarse o cómo lograr que ese tránsito no sea una ruptura ni un desconocimiento también como de una ideación de prototipo, aunque no sea pues como de materialización técnica que viene desde el principio con las comunidades. Y un poco para redondear finalmente, digamos, creo que en la línea de lo que dice Adri es que digamos, claro, digamos la forma en que se piensa el proyecto, que a mí me parece súper valioso que ocurra desde el Sur Global y que ocurra pues como con estos ciclos, pero es esta idea, digamos, de pensar pues el asunto lineal, ¿no? Empieza en el paper, termina en el prototipo, y puede incluir o no a personas en la medida que las fases van avanzando. Cuando, pues como dice Adri, lo que hemos hecho es que empezamos en el prototipo y que incluimos a las personas a lo largo de todo el proceso, y son ellas desde sus propios ritmos y saberes e intereses las que deciden sumarse o no en determinados lugares. Un poco como que con esto yo creo que la intención es como dar cuenta de ese conjunto de complejidades que no forzosamente se adecúan al diseño del proyecto y que podrían como recoger más bien cosas en activo de prototipos en los que llevamos ya años trabajando que, pues, que se piensan precisamente la tecnología en clave crítica desde perspectivas pues, feministas y digamos, sí, críticas. A mí me gustaría responder rápidamente, solo con una aclaración. Esto es con IDRC y es una institución, vender la idea del prototipo y pilotaje es una institución que normalmente financia papers. Entonces, entiendo y tomamos completamente los comentarios. Veo bastante difícil hacer reversa de esta llamada, pero la buena noticia es que van a haber dos llamadas más. Entonces, este es el experimento del experimento. Esta fase va a ser súper imperfecta. Vamos a aprender todos juntos y todas juntas de precisamente estas fricciones que va a haber en distintas regiones, con distintas dinámicas y demás, con distintas culturas institucionales también. Y mi recomendación aquí, Paola y Adir, sería súper interesante partir como punto de partida de una de las propuestas que ustedes sugieran, usar precisamente algo que ya han prototipado. Creo que eso ya luego solo se mejora el prototipo. Creo que eso los coloca súper adelante en solidez metodológica de cualquier propuesta. Entonces, esa sería mi sugerencia. Aquí Paola dirá más y el TEC de Costa Rica dirá más, pero es a este punto que ya se publicaron las bases y demás. No, me hubiera gustado tener este feedback antes cuando diseñamos la propuesta, pero a este punto nos quedan aún dos rondas más de oportunidades para poder corregir ese curso de acción y totalmente tomamos eso y tenemos considerado tener un justicia en el diseño, design justice en todas las fases, inclusión en todas las fases, incluso la fase de evaluación del proyecto como un todo. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Renata. Yo solamente decir que a mí, bueno, en realidad parte de la llamada es justamente hacer visibles estas diferencias de cómo se trabajan las cosas en las distintas partes, ¿no? Bueno, si hablamos de comunidades tecnológicas que ya están trabajando, pues obviamente en prototipos, pues mejor aún, ¿no? Yo, al contrario, lo veo como una, digamos, como un adelanto. Sí, tendría que ser como un proceso de, entonces, si ya hay un prototipo adelantado, hacer un proceso de, entonces, sistematizar qué es lo que pasó y cómo esa misma metodología de trabajo es parte justo de la contribución a esta idea de cómo hay que diseñar las cosas. Es decir, yo no lo veo como algo diferente, sino más bien como cómo podemos entonces hacer que esto se convierta en conocimiento que podamos compartir, digamos, dentro de los aprendizajes de lo que significa construir tecnologías desde estos paradigmas, ¿no? No sé si ese comentario sirva, pero que digamos que como dice Renata, pues yo lo vería como una, pues como un super avance, pues ya. Adelante, Kemi. Hola, un placer, como siempre, gracias. Un placer para estar aquí con todos, todas. Solo quería preguntar por la valoración del enfoque feminista y desde, digamos, más o menos si han pensado en los criterios, digamos, para la valoración del enfoque feminista de las propuestas. Si, por ejemplo, está contemplado que desde, por ejemplo, desde el diseño de la propuesta, desde incluso del diseño del prototipo, se expresa en el artículo primero, digamos, el enfoque feminista de inteligencia artificial o feminista de género y tecnología, ¿verdad? O sea, me gustaría como que no, que saber desde dónde se va a hacer esa valoración. Eso. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, me adelanto a responder, no sé si alguien más tenga un comentario, pero sí, obviamente, si estamos diciendo que queremos construir y mostrar evidencia de que existen tecnologías que son feministas o que incorporan los valores feministas, para nosotras no existe, digamos, esa desvinculación de que pueda ser en una parte no feminista, o sea, que no haya una contradicción en todas las fases del proceso. Es decir, tiene que haber forzosamente diversidad desde el inicio desde el planteamiento, del enfoque, tiene que haber diversidad y maneras de abordar estos problemas en todas las etapas, pero no solamente en todas las etapas, sino en todas las prácticas. Como lo mencionaban, pues, Ofra y Adriana, tiene que haber esos valores feministas en la metodología, porque si no, pues tampoco es feminista, ¿no? O sea, yo no lo veo como algo contradictorio, sino que justamente el proyecto para decir que es un proyecto feminista y que se construye con valores feministas, debe incorporar esos valores en todas las fases, ¿no? Y por supuesto tiene que ser evidente, ¿no? Si no, o sea, no podemos replicar las prácticas, porque si no, entonces no estamos aportando nada nuevo. Justamente la llamada es cómo tenemos que hacerlo, considerando todos esos factores para que realmente sea un proyecto que podamos decir, así se hace un proyecto que es feminista y que tiene que ver con tecnología, ¿no? No hay límites por país, no tenemos esas limitaciones. Ojalá tuviéramos 100 propuestas de cada país de América Latina, sería fantástico. No tenemos límites. Tampoco realmente hay límites con respecto a cuántas propuestas se pueden someter por equipos. Me hicieron esa pregunta el otro día. No tenemos propuestas, digamos, límites. En realidad, ahora sí que nuestro llamado es propongan todas esas ideas que tenemos de cómo se tienen que hacer las cosas, propónganlas. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Solo comentar, Paula, y por aclararme, en cualquier caso es una investigación aplicada, o sea, sí. En cualquier caso. Bueno, aplicada porque va a atender un problema pues que tiene que ver con, digamos, que está enfocado a este asunto de la igualdad, de la equidad, que tiene que ver con una manera de revertir estas asimetrías de poder que existen pues en la sociedad, pero también en el desarrollo tecnológico. Es decir, cualquier propuesta que tenga, que digamos que se plantee, que de alguna manera esté anclada en algún problema, ¿no? A eso se refiere la investigación aplicada, ¿no? Obviamente, por ejemplo, o sea, eso no descarta, si yo voy a desarrollar un estándar, que es algo muy técnico, pues puede ser una propuesta de investigación aplicada porque no hay estándares para que pongamos en marcha un tipo de tecnologías en un cierto contexto específico, ¿no? O sea, estoy pensando mucho en estas propuestas que hicieron desde las comunidades de Nueva Zelanda, que propusieron estándares, propusieron metodologías, propusieron, qué sé yo, herramientas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, pero bajo licencias propias de la comunidad que ellos crearon desde su comunidad. O sea, todas estas cuestiones que están asociadas, por eso decíamos, como en un rango muy amplio, que se puedan anclar en algún problema de los que tenemos. O sea, como hay tantos vacíos, hay tantas necesidades, tantas brechas que tenemos que cubrir, en realidad es muy amplio. No sé si respondí o si quieres comentarnos sobre tu caso en particular. No, nada más, sí, quedó resuelto. O sea, quería saber si básicamente todo tenía que tener una tecnología, pero con lo de los estándares, con lo de que comentas de este tipo de licenciamiento comunitario, pues queda claro que va más allá de un prototipo técnico, tecnológico, ¿no? Sí, exactamente. Como mencionaba Renata, como nosotros no tenemos, bueno, nosotras no tenemos en digamos, necesariamente, pues, muchas comunidades que estén trabajando ya en cuestiones que podamos aterrizar, pues, la idea es, dentro de todas las posibilidades o dentro de todas las cosas que se hacen, cómo podemos hacer tangibles algunas de estas posibilidades, ¿no? De desarrollar tecnologías dentro de todo lo que implica una tecnología, ¿no? No solamente como la parte o la herramienta técnica meramente, ¿no? El número de miembros del equipo no es limitado, ¿no? Supongo, es abierto. No, es abierto. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Renata, no sé si quieres decir algo más. Yo tengo uno, Paula. Sí, adelante. Digamos que para la, supongamos pues que nos ganamos todas las fases, así de una manera como apoteósica, y necesitamos como recibir la financiación, eso, como en bloques de, no sé, como unos miles, unas decenas de miles, y progresivamente. Eso, digamos, la entidad que recibe ese dinero tiene que ser una entidad jurídica establecida, una persona natural, puede ser de las dos, ese tipo de trámite, ¿cómo ocurriría? Sí, como no estamos pidiendo que vengan de organizaciones formalmente constituidas necesariamente, pues tendríamos, en este caso, pues que alguna persona tendría que hacerse cargo de firmar los contratos y responder ante pues la recepción de los fondos, ¿no? Pero no estamos solicitando que sean como entidades formalmente constituidas, para justamente dejar abierto el espacio a que puedan ser comunidades, ¿no? O personas que trabajan en comunidades y que, pues, de alguna manera, pues, a lo mejor no tienen una figura legal como tal. Es decir, va a haber bastante margen allí para que, digamos, los fondos se aterricen en función de la particularidad del equipo que esté conformado. Nada, no sé si hay alguna otra. Sí, adelante. Perdón, únicamente la otra cosa para decir es, tenemos, como Latinoamérica, tenemos una deuda histórica con pueblos indígenas. Sería excelente, esto es Renata hablando, no institucionalmente, sino personalmente, sería excelente ver la manera de incorporar a pueblos indígenas en alguna forma en las iniciativas que estamos proponiendo. Creo que hay mucho que aprender de las dinámicas colectivas y de inteligencia colectiva que podemos recoger ahí y utilizar estos espacios para también visibilizar que legados, cómo hacer como un update de esos pensamientos y transmitirlos y hacer como un embed de esos valores indígenas y esa visión, cosmovisión del mundo en las tecnologías del futuro, que es completamente posible y súper emocionante. Eso, y sobre la propuesta, si quieren mandar 5 propuestas, manden 5 propuestas. Yo creo que es bien rico poder llenar esta, no es una aplicación complicada, y si ya tienen los básicos de la propuesta, si ya tienen como el machote, como decimos en Guatemala, es una palabra horrible, machote, pero es como el modelo, ya llenado de todos los demás requerimientos, y tienen 3, 4, 5 ideas. Y tienen una que es la que más les convence, pero tienen 4 más, mándenlas, de verdad mándenlas, manden esos nuevos modelos, esas nuevas ideas, porque creo que lo que a veces que pensamos que no, quizá no va, al otro lado, al comité científico les puede parecer la super idea y pueden apostarle. Entonces no sean tímidos y tímidas a inventar, es realmente un gran ejercicio de imaginación. Y una gran oportunidad para traducir esa imaginación en realidad. Sí, muchísimas gracias, Renata. Sí, y hablando del comité científico, el comité científico está conformado por personas pues que están, digamos, distribuidas en el mundo y que de alguna manera representan estos valores feministas que queremos encarnar en las propuestas. Entonces, también un poco regresando a la inquietud de Kemli, son personas que por su trayectoria pues de vida y de lucha y de compromiso feminista pues han sido invitadas a participar como parte de este comité, un comité científico externo, no un comité científico porque no es realmente científico, pero un comité de evaluación de las propuestas. Entonces, como decía Renata, pues nuestra idea es que justamente sea una ventana para que por una vez tengamos recursos suficientes para poner estas ideas que queremos ver materializadas en la práctica, ¿no? Yo decía esta idea de los estándares y de las licencias y de todos estos procesos que están asociados con cómo, digamos, manejar los datos, toda la gobernanza, y Ofray lo mencionaba, ¿no? La gobernanza, la inteligencia artificial, la gobernanza de los datos, que yo siento que en América Latina falta todavía mucho trabajo en hacer esto como un movimiento, ¿no? Que es, yo veo las comunidades trabajando cada quien en sus ámbitos y con sus realidades pues próximas, pero este movimiento que reflexione pues desde todo, desde cómo estamos trabajando, de cómo podemos contagiarnos o empaparnos de también lo que están haciendo las otras y los otros para que sea algo que se extienda por la región. Eso sería fabuloso. Es decir, cómo podemos hacer que este conocimiento que se está dando en las comunidades, que está de estos problemas que se están buscando atender en las comunidades, trascienda y que se comunique para que podamos impulsar realmente una agenda pues que abarque pues la región completa, ¿no? Y los contextos distintos y difíciles en los que está viviendo la región actualmente. Paola, gracias por la respuesta. Esa era mi pregunta, en realidad, digamos, como que cómo, quiénes, con qué criterios se iba a valorar que era una propuesta feminista de tecnología. Pero entonces, muchas gracias, ya me respondiste con esta última. Muchas gracias. Perdón, sí, creo que la decisión fue no hacer todavía públicos los nombres hasta que pues ya se escojan las propuestas, pero una vez que ya salgan seleccionadas, pues se van a hacer públicos los nombres del comité. Y estamos en súper buenas manos. Sí, en las mejores manos. Sí, en las mejores manos, súper, súper buenas. Y bueno, la pedí a todos que asistieron a esta llamada es apliquen. Apliquen, hay tan pocas oportunidades de proponer ideas locas que a veces se le ocurren a uno. ¿Y qué pasaría si hubiera una manita mágica que hiciera esto? Esto es lo que podemos hacer hoy. O sea, es realmente imaginar nuevos modelos. O modelos que puedan ser escalables, que vemos en las comunidades y que están funcionando. O sea, yo les he de decir aquí en confianza y entre amigas que tengo mucha fe que los mejores proyectos van a salir de Latinoamérica, la verdad. Y las otras dos regiones también son muy interesantes, pero el feminismo, no hay lugar en el mundo en que el feminismo sea tan emocionante como es hoy en la región. Entonces, esperamos aquí que salga lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Renata. Esa fe puesta en la región. Bueno, yo soy amante también de América Latina. Yo espero que salgan propuestas también fantásticas desde aquí, por supuesto. ¿Alguien más? Bueno, me parece que alguien iba a hablar, pero... bueno, si no hay más dudas, aquí cerraríamos la sesión y solamente pues recordarles que estamos a su disposición, que en verdad es... bueno, como decían al inicio, estamos muy emocionadas con la oportunidad de tener recursos para que puedan darse estos proyectos, para que al menos cubran parte del tiempo, del esfuerzo invertido en pensar estas ideas diferentes, en pensar en cómo hacer las cosas, digamos, no desde el pensamiento hegemónico, sino desde nuestras vivencias cotidianas, ¿no? Entonces, yo creo también, como Renata, que es una oportunidad única y que ojalá puedan compartirla también con otras comunidades, que exploren esas redes de colaboración que tienen a lo largo de la región para conformar estos equipos pues multidisciplinarios de distintos saberes, ¿no? De esta posibilidad de combinar saberes desde distintos ámbitos, distintas experiencias, y que permitan desarrollar pues estas propuestas pues lo más ampliamente posible, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo para cerrar. Yo quisiera decir algo. Que igual aquí estamos para apoyarles en caso de que tengan dudas. Como bien decía Pau, podemos igual contestar cualquier inquietud después de la reunión. y pues que les vamos a estar compartiendo esta información para que la tengan disponible y aquí estamos para servirles. Gracias. Muchísimas gracias, Nat. Pues nada, agradecerles a todas, a todos, a todes por su presencia hoy y pues seguimos conversando. Que tengan buena semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias por estar aquí. Chao, sentadita, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Nat. ¿Pudiste grabar?